Solebuy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. El deseo de abrirte las entrañas, de tu honda oscuridad, revolverte la conciencia, mi amada, sacar de allí el abono de la paz que tanto ocultas, mi amada, y entregarle al colombiano la dignidad que perdió por sus errores. En sus ojos colocarle una esmeralda, el color de la riqueza y de su patria. En sus labios de rubí de primavera, ungir de oro sus cabellos para que erupte la paz de su sonrisa. Seremos, oh Colombia amada, el despertar de ruiseñores alborozando los nuevos y viejos continentes, que al unísono verterán sus corrientes para involucrarse en el despertar de justos y verter entonces lo que fuera dolor e injusto en nidos de paz y algarabía, en gritos de júbilo y justicia. Porque al fin el hombre conoció su grandeza y encontró la justa paz de su madre naturaleza, aquí llamada Colombia, siempre fecunda y fertilizada. Seremos la vitrina de sorpresas, bellas orquídeas plantadas. Seremos, oh Colombia, despertar de continentes al alba. En sus ojos colocarle una esmeralda, el color de la riqueza y de su patria. En sus labios de rubí de primavera, ungir de oro sus cabellos para que erupte la paz de su sonrisa. En la web, Radio Regina 11, desde la sugestiva ciudad de Bogotá, para el mundo. Descúbranos en www.regina11.com, emisora de la organización Regina 11, placenteramente saurológica. Solebú, papá, la escrita de Solebú, letra de Averdí. Solebú, maestra, Solebú, papá, Lisquita, Solebú a todos los oyentes. Bueno, usted estuvo en el Congreso. ¿Cómo le parece el Congreso? Estoy todavía que lloro de la alegría, de la felicidad. Fue espectacular. Yo creo que ha sido una de las mejores experiencias más gratificantes que he tenido en mi vida. Usted es un joven abogado que tiene muchas experiencias ya en Panamá, ¿cierto? Sí, he tenido ya diferentes proyectos y trabajos que y lo han mandado a diferentes lugares del mundo. Estuve en Checoslovaquia, ¿no? Sí, estuve en Checoslovaquia, he estado por Estados Unidos, Colombia, Chile recientemente. También estuve en Chile hace unos meses atrás. Ajá. ¿Y cómo le fue? Bueno, es impresionante cuando uno, por cuestiones de trabajo o tal vez por algunas actividades académicas, uno tiene que viajar a otro país, porque no solamente se lleva el pedacito de su país, sino que también se lleva todo lo que uno es, todo lo que uno ha aprendido, se lleva todas las, por ejemplo, la saurología. Y eso te ayuda a ver totalmente distinto todos los lugares que uno visita. Pero yo creo que en ninguna parte te dio la experiencia que tuvo con el Congreso, ¿cierto? No, para nada. Hay una cosa que llamó la atención y que no sé si usted lo supo o no. Cuando estábamos haciendo un rito, creo que era para que lloviera, no recuerdo para qué era el rito. Entonces, de pronto, lo que nunca había sucedido allá en Restrepo Meta, ¿no? allá en fue en Restrepo, ¿no? Sí, cerca de Villavicencio. En el hotel donde estábamos, en el Wilhelm, resulta que mientras estábamos ahí haciendo el rito, entraron miles y millones de avispas o abejas. Eran como abejas africanizadas, grandes, eran abejas africanizadas. Fíjese lo que es la vida. Entraron, nunca habían entrado. Se puso negro el lugar donde estábamos. Y de pronto nos quedamos en silencio, que fue cuando terminé el rito, y ahí mismo cayeron muertas todas. Tuvieron que barrer todo eso porque cayeron cientos y miles de esas abejas africanizadas. ¿Y cómo se explica eso, maestra? Dentro del Congreso, dentro de la naturaleza, fue una... A ver, tal vez ellas venían a hacer daño. Le ocurre como todos los que vienen a robar aquí. Entonces ellas venían tal vez a hacer daño. Cuando llegaron, se entraron allá, recibieron la energía, porque es que 200 letras y maestros, que son precisamente la cúpula en donde la energía se está acumulando, es impresionante. Tal vez muchas gentes algún día lo van a entender. No lo están entendiendo ahora, pero yo sé que un día lo van a entender qué es lo que yo hago y qué es lo que ustedes reciben al final. Entonces, cuando ellas querían hacerlo, se juntaron todas ahí, todas, tuvieron que cerrar las ventanas para que no siguieran más y entonces inmediatamente cayeron muertas. Ese fue el fenómeno más grande, lo que fue ese. Y el rito del agua, ¿qué tal el agua? Bueno, todos los días teníamos sol en la mañana y lluvia en la noche. Sí, pero después del rito. Después del rito. Después, antes no. Antes del rito no había ni siquiera sombra, era un día soleado, no, no, cero nubes. Pues, ¿cómo será la cuestión que como era el 31, ¿cierto? Entonces era el día de los brujitos. Y no hicieron, iban a hacer la fiesta de los brujildos ahí en la piscina. Y no pusieron las carpas suficientes porque no había ni una nube. Y cuando les cae semejante tempestad, ¿no? Pero lo hicimos más que todo para apagar el incendio de Bogotá, que yo les dije a ustedes. Les dije, hay que hacer un rito ya, en este momento, porque se está quemando los cerros en Bogotá. Pero eso fue realmente impresionante porque el fenómeno no se hizo esperar. No. Inmediatamente terminamos el rito. No pasaron ni 5 minutos cuando ya la lluvia había empezado. Yo creo que una media hora. Empezó a medio llover, pero después fue fuerte. Cuando yo salí ya estaba lloviendo. Terrible, estaba lloviendo y duró los 3 días también. Sí. Lo que estuvimos en el Congreso, todos los días llovió. Eso fue muy bueno, eso me encantó también, ¿no? Es que es más que todo para demostrar la fuerza que tenemos, la energía que hay dentro de nosotros, es la capacidad que hay cuando las personas se unen con un solo propósito y en bien. Porque cuando se unen en mal, pues a todos les va mal, absolutamente a todos. Eso es algo que poco a poco yo conversaba con unas amistades, el tema de los países, de las fronteras, que cómo nos hemos unido a veces para hacernos daño. Uh-huh. Y que ya como estamos viendo nosotros, si hubiéramos un modelo de sociedad en la saurología, vemos que ya el tema de las barreras de la unión, el tema de un solo pensamiento, enfocados a hacer el bien, es lo que debería primar. Uh-huh. Y bueno, eso es algo que a mí me sorprendió mucho dentro del Congreso, porque fue mucha unidad, no solamente durante los momentos que estuvo haciendo los ritos, sino posteriormente se sentía esa unidad, se sentía ese cariño. Sí, fue muy bello. Yo creo que es muy bueno que las gentes entiendan que nosotros en este momento somos un poder mágico muy grande, muy grande. Y que sí se pueden hacer muchas cosas. Que no se sueñen que por ser letas o maestros no les va a pasar nada ni se van a enfermar. ¿No ve que usted amaneció hoy con gripa? Sí, gripa, pero también recordé algo que nos había dicho... su mamá siempre, también es leta, ¿no? Sí, bueno, felicidades a mi mamá que... Sí, ahora se convirtió en leta. Se convirtió en leta y después muchos años de estar en la saurología. Sí. Muchísimos, muchísimos años. Y resultó usted leta primero que ella, ¿no? Bueno, ella siempre dijo que quería dedicarse a sus hijos, que si ella podía ayudar a sus hijos a que iniciaran el proceso de la saurología, ella después lo podía hacer. Ajá. Pero que ella quería primero entrar en práctica con sus hijos. Ajá. Lo que le iba a mencionar de la energía... Ay, ya se me fue la onda. Pero bueno, continuemos. Bueno, de todas formas, es muy bueno que en la saurología mire si se le está subiendo el colesterol. Uh-huh. Porque la gente dice, es que se me olvidó. Es porque se nos sube el colesterol. Cuando se baja el colesterol, vuelve otra vez a iniciarse el proceso de la memoria. Por eso un remedio que es para la memoria es muy bueno porque está bajando el colesterol. Y lo que más memoria da, adivine qué es. ¿No sabe? No. ¿Una fruta? Maracuyá. No, ¿qué cuenta de maracuyá? La piña. La piña. Pero de fruta, ¿no? Comiéndola en ayunas. En la hora que le dé la gana. A la hora que sí, le dé la pero gana. Ojalá todo el día coma piña. Y eso le causa, le baja el colesterol y sube la memoria, por supuesto. Y eso es un problema que estamos teniendo ahora por la cantidad de alimentos procesados que están. Los alimentos son terribles, sí. Prácticamente imposible comer alimentos sanos. Y bueno, sabiendo ya lo dañino que son por ser a veces rápidos de entregar por el tiempo que le estamos dedicando al rito que es comer, nos estamos muchas veces dañando y contaminando. Mire, en Estados Unidos, 2 de cada 3 personas tienen cáncer porque allá comen mucho embutido, mucho cerdo, porque allá comen muchas gaseosas, muchas, y muchas bebidas oscuras. Todo eso produce cáncer. Entonces las personas, pues comer de vez en cuando no hay problema. Las carnes rojas, por ejemplo, la ternera no hace ningún daño, pero la carne ya del toro, de la vaca, ella sí, pero si usted come de vez en cuando no le va a hacer daño. Pero es que, por ejemplo, allá cogen un plato gigantesco con carne y le echan un montón de salsas y todo. Por eso hay tantos requete gordos allá, porque son requete gordos. Y además hay 2 de cada 3 tienen cáncer. Pero se les dice, vea, no coman de esto. Y bueno, como a mí no me ha dado cáncer, eso es mentira. Cuando les da ya empiezan a dejarlo, como mis hermanas, que les decía yo, no fumen tanto que eso produce cáncer. Ah, de alguna cosa uno se va a morir. Pero cuando ya sí les di al cáncer, entonces me decían, y yo ya dejé, entonces ¿qué hacemos? ¿Ya para qué? ¿Ya está el cáncer metido ahí? Imposible sacar. Muchas personas han dejado de comer carne, no por el hecho de que es dañino para la salud, sino porque conocen el proceso que se obtiene la carne. Personas cuando están matando al cerdo o están matando a la vaca, pueden ver realmente expresiones de dolor, que muchas veces empiezan a llorar. Y la pregunta es si eso realmente influye en la alimentación. Bueno, un pollo estresado le va a dar a usted mucho estrés. Por eso son muy buenos los pollos de campo, muy ricos todavía, ¿no? Y no estresan tanto y no molestan tanto. Pero yo no creo que voy a hablar de las comidas en este momento, porque yo pienso que debemos hablar un poquito. ¿Ustedes allá están consiguiendo el agua del río Jordán o no? Tenemos botellas que ha traído Vianela. Sí, pero ¿y qué? ¿Cómo les ha ido? Yo he tenido algunas experiencias, sobre todo en temas de salud. Sí. Que a veces me sentía mal y mi mamá en la mañana siempre me echaba el agua del río Jordán y uno no se da cuenta cuando ya está totalmente sano. Uh-huh. Me ha quitado muchos dolores, sobre todo de dolor de cabeza. Sí. Es la mayor experiencia que he tenido con el agua del río Jordán. Sí. Pero sobre todo yo creo que habría que abrir un poco más la consulta. Ahora tuviéramos que llamar al aire para escuchar los testimonios que han tenido. Hay muchos testimonios, pero es que es impresionante. Y ahorita, por ejemplo, es una lástima que en Panamá no estén vendiendo el Esterifum, que es una pastilla extraordinaria. Extraordinaria es extraordinaria. Quita de su casa las cucarachas, los ratones, las moscas, los alacranes, los gusanos, las bacterias, los ácaros. Todo eso, y no le produce cáncer. En cambio, la fumigación común y corriente con estos químicos, esa sí produce cáncer. De ahí tengo muy buenas experiencias. Mi mamá lo utilizaba en la casa y realmente nosotros lo poníamos y es muy fuerte. Había que salir de la casa prácticamente corriendo. Es que hay que salir 8 horas. Prácticamente había que salir corriendo porque toda la casa ya quedaba totalmente llena de humo y era un olor muy penetrante. Sí. Entonces nosotros salíamos en la mañana, lo colocábamos, cuando llegábamos en la noche pensábamos que íbamos a ver cientos de animales a veces muertos por ahí. Pero lo sorprendente ha sido que no hemos visto una sola hormiga, simplemente salieron despepitados, no han regresado. Ellas se mueren. Nosotros no hemos visto, no nos tocó recoger, pero no ha habido tampoco en la casa ni moscas, ni hormigas. Ningún tipo de insecto ni animales, no volvieron. Fue como que el olor las ahuyentó y no regresaron más. Uh-huh. Sí, así que Se enojaron. Ah, bueno. Yo tengo un paseíto para Panamá en enero. Yo tengo un paseo para allá el del 14 al 19 de enero. Algo que realmente es maravilloso, que vamos a... ¿Ya vio el hotel? Sí, cada vez, todos los días en la mañana lo veo como vidrio por vidrio lo están terminando. Más lindo, ¿no? Es hermoso y está en un área muy céntrica, un área de costa de la ciudad que da una mirada a toda la entrada del canal. Es una de las vistas más lindas que tiene el país porque es la entrada de toda la Bahía de Panamá. Sí, nosotros lo vamos a estrenar, ¿no? Y yo espero que todos los panameños puedan ir especialmente al baile y al curso. Es lo que más me interesa. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando mis predicciones del año entrante y la verdad, yo siento muy mal. Porque el año entrante va a ser un año muy difícil para el mundo entero. No es para Colombia, es para todo el mundo. Y que lamentablemente todos nosotros, no, eso qué va a pasar, pero todo lo mío se ha cumplido. Usted ha tenido mis predicciones, ¿cierto? Un señor de allá se fue de la saurología, un capitán de navío muy querido, London. Él se fue que porque no se cumplió lo que yo dije. Porque yo dije que iba a haber unos temblores y a raíz de eso se iba a ir la franja de Panamá porque va a ser el mar que va a golpear y va a partir, va a acabar con parte de la franja de Panamá. Pero nadie se va a morir porque ya lo anuncié ya por radio, por televisión. Pero siempre hemos estado, de pronto un día, en una ocasión hace muchos años, empezaron a aparecer temblores en Chiriquí y ahí en la costa, en la frontera con Costa Rica y en otros lugares, no recuerdo. Y entonces creyeron que les dije, no, ese todavía no es. Viene otro más difícil. Este año, inclusive, a mediados de año, empezaron fuertes temblores en todo Panamá y Centroamérica. Uh-huh. Inclusive en Nicaragua suspendieron clases, dieron alertas nacionales porque ya estaban esperando que se repitiera un temblor que habían tenido años atrás y que había sido devastador. Y lo que ha pasado es que estos grandes temblores han ocurrido en países como Chile, en Haití, y Panamá ha salido librado. ¿Usted considera que lo que le había pasado a Panamá simplemente ha desvanecido, ha aguantado o ha caído en otro país? Es decir, se ha desvanecido porque nosotros estamos haciendo los ritos, pero la verdad es que sí va a suceder. Eso va a suceder, no solamente en Panamá. Vuelve otra vez a Chile, Argentina, Brasil, la China, en Pakistán fue muy terrible, ¿no? Y yo, en las nubes es donde uno sabe cuándo va a haber temblor. No se sabe en qué parte, pero que va a haber temblor, ¿no? Entonces no, yo dije, uy, ese temblor. Y yo, Gloria, mi hija, veníamos en el carro y le dije yo, ay, Gloria, va a temblar tan terrible. Y me dijo, ay, qué casualidad, yo anoche soñé que había un terremoto y eso se movía para allá y para acá, eso parecía como una hamaca. Y venía contándome cuando en la tarde, trácata, el de Pakistán, que fue bien terrible, ¿no? Y porque ella es muy, sus sueños son muy de clarividente, ¿no? Sí, yo, hablando de los sueños, el libro de los sueños que usted nos ha ofrecido, yo creo que es muy bueno ese libro. Es la llave, yo creo que fue una de las cosas que más me apasionó. De estar en la saurología, porque esa es la prueba viva que cada uno de nosotros no solamente tiene la posibilidad de hacer trances, sino tiene la oportunidad de convertirse en clarividente. Eso es cierto. De evitar muchas tragedias. Uh-huh. Y yo tengo historias que cuando me ha tocado regalar, el mismo regalo ha generado muchas oportunidades, claro, positivas. Entonces es impresionante cómo a través de pequeños actos que los tiene el libro de los sueños, uno puede evitar y también atraer muchas cosas buenas. Sí, porque cuando usted te sueña algo muy bueno que no le debe contar a nadie, entonces ahí sale qué debe tomar o comer o regalar para que así las cosas se le sucedan más rápido. Y cuando es algo malo, también tiene el antídoto para que así no le suceda lo que dice ahí, ¿no? Por eso es tan importante ese libro, es una de las cosas más extraordinarias. ¿Usted ya leyó los libros de Liska? Leí todas las memorias. Las memorias no, los libros. El donde está desde Alaska hasta Argentina. Lo empecé a leer y quedé como por la mitad. Hasta Tierra del Fuego. Quedé hasta Panamá, cuando estaba por Panamá con los indígenas moviendo todo. Ajá. Que tuvo que ir en barco, la moto. Él atravesó el Darién a pie, el único en el mundo que ha atravesado el Darién a pie. Desde Panamá hasta ¿dónde fue? Yo no me acuerdo. Hasta el Darién. Ese libro es muy lindo. Y el de África, que fue el que recién salió, ese libro es una maravilla. Solo que es muy asustador la forma como él le tocó vivir esos momentos en la selva con los salvajes, con todo eso, yo creo que fue muy duro para él, ¿no? Y ahora pensando en los libros, desde el momento que uno lo lee, también empiezan las oportunidades de viaje. ¿Usted ha magnetizado los libros o es la energía de Dani que nos lleva a esos lugares? Es que los magnetizo para que la persona pueda aprender a viajar, para que se salve en los viajes de muchas cosas. Y la persona que quiera viajar por todo el mundo, léase los libros y téngalo con él. Porque además ya se han hecho curaciones con esos libros, los de Liska, pero se han hecho curaciones porque yo los he magnetizado. Impresionante, impresionante. Uh-huh. Primera vez que me percato que también los libros pueden hacer curaciones. Imagínense que yo ya lo he contado aquí varias veces, pero una señora, el esposo hablaba muy mal de mí. Y un día tenía un dolor, ningún médico le pudo quitar el dolor. Y le dijo ya, ¿y por qué no se pone este libro ahí en una pierna? No podía caminar. Y le dijo, bueno, de esa bruja no sé qué. Le dijo todo lo que quiso. Y entonces ella le dijo, bueno, siga hablando más y se lo dejo si le da la gana. Porque le estaba doliendo muchísimo. Y se fue. Y cuando una hora después ella llegó y el hombre estaba dormido. Y cuando despertó le dijo, ay, no le vaya a contar nada a la madre, pero tan pronto me puse el libro, me pude dormir y no tengo ningún dolor. Entonces ella, como era, ella es muy obediente, ahí mismo vino y me contó. Y él le dijo, no le vaya a contar nada. Bueno, ahora pensándolo de leer y curar, yo y tengo aquí el cancionero de su expresión musical, hay que leerlo y cantarlo y vivirlo. Cantar, sí. Estaba viendo la canción Soy. Y Soy es muy lindo. Es lindo, es lindísimo. Además la música es bella, ¿no? Sí, tambor, amor, río. Se nota también hoy canto mucho, y río. Hoy canto y río. Se nota mucho también de todo el amor que hay detrás de usted y también de el amor que le tuvo a Liska. Ah, no, yo a Liska lo adoré, pues, ¿no? Y lo sigo adorando. Y lo sigo adorando. Sí. Y bueno, la pregunta sería, en temas del amor, ¿cómo realmente uno considera que ha encontrado a la pareja cuando llega a tener un amor como el que usted ha tenido con Liska? Yo creo que es una cosa sumamente difícil porque yo por lo menos que había sido casada y viuda y yo no quería tener a nadie más. Entonces, porque me fue mal el matrimonio, en fin, y yo ya llevaba 4 años viuda, tenía novio entre otras cosas, tenía un novio que era un médico. Y yo no quería nada con el médico y él me suplicaba que nos casáramos, yo que no y que no. Y de pronto yo vivía en Bogotá y me fui a Medellín y encuentro a Liska. Y lo encuentro en el aeropuerto y cuando lo vi el corazón mío decía 5 y 6, 5 y 6. Y él me miró, yo lo miré y nos miramos, yo chirriquitica y él gigantesco. Nos fuimos en el mismo taxi y ahí empezó. Yo digo que ese él y yo tuvimos algo en vidas pasadas. Entonces, por eso los dos nos compenetramos inmediatamente, porque él también me quería mucho. Entonces, ahí nos compenetramos. Yo creo que es que a veces necesitamos malas experiencias para tener una buena experiencia. Yo creo que eso es una muy buena enseñanza para todos, que no todo lo que nos pasa en la vida es malo. A veces para que tengamos y podamos aprovechar las buenas experiencias que están por venir. Sí, yo creo que todos nosotros tenemos momentos muy difíciles, ustedes y yo y el mundo entero, y van a suceder cosas muy difíciles que yo voy a ver si termino rapidito esas profecías para ver si se puede como menguar un poco, porque si logramos menguarla, pues podemos pasar un año muy agradable. De todas formas, quiero contarle que yo el próximo viernes cuando es el jueves, el viernes voy a tener el rito de la luz. Espero que lo hagan en Panamá también, el rito de la luz. Voy a tener el rito de la luz, luego en Medellín voy a tener el 11 del 11 del mes 11 con Regina 11 y luego voy a tener aquí un bazar el 15, estoy sacando toda mi ropa, mis juguetes que tengo allá que me han regalado todo, entonces lo estoy sacando para venderlo para el colegio, ¿no? Porque yo todo lo que consigo es para dárselo al colegio, que espero que todas las gentes lleven sus hijos para matricularlos. Y a usted le agradezco mucho por acompañarme en este Muchísimas programa. Muchísimas gracias, madre. Me le da un beso muy grande a todo Panamá. A todo Panamá. Es un privilegio estar aquí acompañándole, siendo un abrazo para todos. Y bueno, nos veremos el próximo viernes en el Rito de la Luz. Espero que todos puedan asistir. Mm. Es un rito muy importante para abrir nuestra mente. Y bueno, los esperamos también en las próximas actividades del 11 del 11. Y también en Panamá.